La pobreza me tocó de este morrillo, pero así le sale al toro. Por las calles de Tijuana navegaba como un barco en alta mar. Desde plebe empecé a chambear, tirando motita y cristal. La necesidad fue más grande que el miedo, me gustó ganarme el peso. 10 años en el negocio, altas, bajas, pero siempre fui aprendiendo. A los 26 cumplidos, a Guanatos mi navío fue a parar. Ahí me puse a cocinar, pura meta de calidad. Cristalinas mis ideas avanzaban, mis negocios prosperaban. Aunque el barco se ladea, sigue firme surcando todos los mares. México, Estados Unidos fue mi ruta y mi medio pa' generar. San Diego ya na trafiqué, en Los Ángeles me quedé. Año del 99, no te olvido, tuve éxito mi destino. Porque en esta vida está permitido caer, pero levantarse es obligatorio. Y puro grupo firme. Conforme pasaba el tiempo, mis negocios iban directo a la cima. Pero como hay amistades, también hay perros y bravos en verdad. ¿Cómo olvidar el 2003? Este año me tocó perder. 7 balazos penetraban mi cuerpo, a mí me dieron por muerto. Las traiciones se asomaban en mi puerta sin darme tiempo de nada. Mi pistola del caballito arrendado no la pude ni agarrar. Ya cuando alcancé a reaccionar, estaba en un hospital. 6 años de mi vida encamado, en coma para ser exacto. Le doy gracias a mi madre por no abandonarme junto con mi hermano. Hoy el barco sale de nuevo a los mares para volver a empezar. Yo trabajo para mi bien, la gente lo sabe muy bien. No formo parte de ninguna bandera, se los digo pa' que sepan.